Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda. Bona tarda, bona nit. Bona tarda. M'escolteu? Algú s'escolta? Bona tarda, sí, bona nit. Sí, t'escolto bé. Ara, una setmana més. És que aquesta penya està parlant en off. Està parlant amb els cascos fora i tothom m'escolta. Tothom m'escolta perquè les portes estan obertes. I ara sí, que sabem que això... Que sí, que estem funcionant a través del 107.2 FM, que som Ràdio Espí i que som Metal Vortex, sobretot Metal Vortex, de dilluns a diumenge, encara que només la zona productiva és els dimecres de 20 a 22 hores. Així és que benvinguts amb nosaltres, benvinguts a Metal Vortex. I perquè escolti el nostre crit, perquè s'escolti i escolteu també vosaltres, comença Sergio. Hòstia, que raro que no hayas hablado de com se llama esto, de ¿cómo ha pasado lo de Valencia? Qué raro, ¿no? Lo del racismo. Ah, bueno, yo como era uno del Madrid, no hablo de racismo. Yo parlo de racimos de uva, vale, y del vinicus, vale, y del vinicus, vale. Que ve ya del raíz. Ya te he pillado, suspendido. Del rei. Suspendido. No sé, bueno, pues no sé què va passar al camp de... No sé què va passar al camp del Madrid també amb el Barça, no sé. Bueno, lo ve, ya está justificándolo, ya ves. Ya estás etiquetado en mis... No sé, pero Florentino ha aconseguit que li treguin una targeta a una expulsió. Claro, como es el Madrid. No sé. Eso no es racismo, no es un mono y todo eso rollo. No, yo es que no... La veritat es que no... Bueno, la veritat, pero ya has dicho dos o tres perlas. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a lo que vamos. Vamos a... A las perlas. Y en este caso con noticias malas, y como, bueno, pues como muchas veces pasan, estamos, es evidente que en este programa, pues parte del programa, pues hablamos mucho de clásicos, y evidentemente los clásicos pues se van muriendo. En este caso vamos a poner un grupo que también tiene una cierta relación con España. Estamos hablando de los Tank, aquel grupo que salió muy parecido a Motorhead, de la New Wave of British Heavy Metal. Hay que aclarar porque hay varios Tank, ¿eh? Exacto. Por eso, este es de la New Wave, este sí. Viene de las islas, no viene de Alemania. Exacto. Y bueno, esta gente, pues ¿por qué tiene una cierta relación con España? Porque esta gente hicieron la gira española del... ¿Cómo se llamaba, coño? Del volumen brutal de Barón Rojo, pero por toda España, ¿eh? Esta gente estuvieron con ellos y bueno, una gira, pues, de los pocos grupos que pudieron hacer una gira, de verdad, ¿eh? De todo que te tocan un miércoles, ya me entiendes, no el fin de semana. O sea, miércoles, jueves, que te hacen 20 fechas seguidas. Lo que toque, claro. O sea, unas cosas que, bueno, ahora cualquiera se lamería por eso, ¿no? Es imposible que un grupo español haga una gira de 20 actuaciones, ¿no? En tu propio país. Bueno, pues nada, pues vamos a poner los Tank. Decir que este tipo venía de un grupo punk que se llama Los Damned, ¿eh? Un grupo, bueno, ¿lo conocéis, Los Damned? De Damned. Bueno, pues este señor ha muerto hacía tiempo que los Tank mutaron. Estuvo hasta el Dodgy White y tal, y que ya no parecen ni los Tank ni nada. Pero bueno, vamos a poner ese primer LP, que es un LP que posiblemente muchos lo conoceréis. Yo, de hecho, tengo el single de esta canción, el single, ¿eh? Lo pongo, si queréis, ¿eh? Pongo precio... asequible. El Wallapop, búscate bueno, Wallapop. Ya sabes estas cosas. Pues nada, pues vamos a poner este primer disco que se llama Phil Hounds of Hades, que no sé si con mi pronunciación puedes decir algo. Ni puta idea, ¿no? Es que... Phil Hounds of Hades. No, es que no me voy a tomar ni la mano. Suspendido. Venga, pues vamos a poner el tema que abría el disco. Ahí tenéis a Tank y el tema Sexo. Ya lo veréis que es muy parecido a los Motor. No. Tenéis a los Tank, como habéis visto, con un ramalazo muy motor, pero bueno, porque esta gente venían del punk y no sé, tiene un sí, bastante tiene, marchoso, ¿no? Tiene ese deje marchoso. Sí. Bueno, pues no dejamos al homenaje que hacemos a los que mueren, y en este caso pasamos a los Metal Church, que están a punto de sacar su nuevo álbum. Esta semana sale su nuevo álbum, donde han dicho que se van a, en esta gira que hagan, pues se van a, sobre todo, se van a detener en los dos primeros discos, porque bueno, tiene a López este, que es un cantante bastante gritón, y se quieren dedicar más a los dos primeros discos, el de Dar y el primero Metal Church, que yo lo celebro, me parecen los mejores con diferencia. Pero en este caso vamos a poner a Metal Church, no porque saquen un disco el viernes, sino porque se ha muerto su batería clásico, el Kirk Harrington, que ahora que van comentando el tema de que el tío era diabético, no sé qué pollas y tal, pero bueno, yo recuerdo, pero tú ya sabes que cuando te mueres, las cosas así un poco espinosas como que no salen, ¿no? Sí, se amagan. Yo creo que este tío estuvo en el trullo, ¿eh? Pero a lo mejor fue, pues yo qué sé, por una quiniela o alguno de esto, no lo sé. Pero bueno, pues en todo caso, pues nuestro homenaje a este hombre, a Ken Harrington, que, y vamos a poner un disco, un directo que salió... ¿98? Sí, en el 98, ah, sí. Pero que en verdad es un concierto de la gira The Dark. Esta gente se juntaron, la formación original, y fue un desastre absoluto con David Wayne, y fue un desastre absoluto. Yo fui testigo del desastre absoluto de esa formación. De hecho, el Kurt Vonnegut lo dice, que eso fue un desastre. O sea, gente drogada, bueno, estos conciertos poco profesionales. Y bueno, pues nada, vamos a poner, evidentemente, pues en esta época, pues estaba muy bien. Estamos hablando de la gira de Dar. Y vamos a poner un tema que estaba incluido en su primer disco. Se llama Hitman. Ahí tenéis a Metal Church. Doncs aquest teníeu és Metal Church, una formació que per mi han viscut, diguéssim, sempre dels primers LPs, dels primers àlbums, encara que per mi l'apreci independent, individualment i subjectivament, doncs és cap al primer àlbum de Dark, que em va, diguéssim, portar fotre una patada als collons. De hecho, han entrevistado al Van der Fug, este guitarrista, y dice que la próxima gira con el nuevo cantante van a apostar por los dos primeros discos y van a hacer. Y yo lo celebro, la verdad. Yo también lo celebro. ¿Cómo es aquí? ¿El disguese de no sé qué? Ese es el tercero. Pero sí, es con el cantante que falleció hace Howie, poco. Con sí. Matt Howe. También dice que le harán un par de temas de Matt Howe, un par de temas del último. Y todo lo demás se centrará en los dos primeros. Metal sí. Church y The Dark. Que para mí son dos discazos. Como... Sí, muy guapo, me gusta. Sí, sí, amb el temps vaig veure que la producció m'agradava més del primer. I la del The Dark no m'agradava tant, dic la veritat. Bueno, el de Dar sonaba demasiado perfecto. Yo para mí era muy lata. Demasiado perfecto. Estaba encaixat, estaba en un calaix. Bueno, llamar aquí al teléfono y a ver que os expliquen lo que es el latado. El latado, ojo, que puede estar pesado otra cosa. Yo creo que es lo que tiene en una lata, no es precisamente un disco. Mira. No, tiene disco dentro de la lata, por lo menos las que se bebe. Alguno tendrá. Las que se bebe no tienen ningún disco. Nunca he visto que te hayas bebido un disco. Podría comparar la tonyina amb la humanitat. També es deixa enllaunar. Bueno, sí que fíjate. Mira, tío, más decepcionado. No has hablado de racismo a primera hora. Ya has dicho Florentino y tal y cual, fuera. ¡Barça! ¡Hooligans! Bueno, Miguel, vamos a seguir. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y vamos a seguir con otro grupo. Hemos empezado con un grupo con Tang, que pese a, bueno, a estar, digamos, en la época de la New Wave, pues tampoco era un grupo típico. Vamos a con otro grupo que también surgió en esa movida, pero no siempre ha estado relacionado con ella, por lo menos no la musicalmente. Lo de Raven con los pedazos, los hermanos John y Mark Gallagher sí, desde sí, sí. Newcastle. Sí, sí. Esos también me pidieron a mí un autógrafo, a mí, Los dos. Sí, los vi. Bueno, sí, venga, va. Si te empeñas. Venga, va. Bueno, pon tú el rotulador, Bueno, el caso es que van a sacar discos. La verdad es que muy prolíficos en los últimos tiempos. Sí, la verdad sí, es que están saliendo, sacando discos. Y además están girando. Hace poco, antes de la pandemia, estuvieron girando. Supongo que ahora pues aprovecharán este disco para volver a salir. El disco se titulará All Hell's Breaking Loose. Está previsto para el 30 de junio. Y bueno, ya han sacado un single de adelanto que también viene acompañado por un vídeo que podéis ver en YouTube, que se titula Surf de Tsunami. ¡Anda! Democrático, tsunami normal. No, tsunami normal y corriente. O sequía. Buena. Surfea el tsunami. Demasiado tsunami, pues nada. Pues eso, los tsunamis están para surfearlos, a lo bestia. Así que nada, ahí tenéis a los Raven y este surf de tsunami. Surfeando el tsunami. Para todos vosotros. ¡Venga! ¿Has puesto mi pen? El bañador. Ponte el bañador. Don't Doncs esteu bueno, així, és el 7.2 de la FM. Ja sabeu que som Metal Vortex. Bueno, estem amb vosaltres, calla, els dimecres de 8 a 10 a través de les 3w.radiospeed.net. Estem també a través del nostre canal de Facebook, Metal Vortex. També a través de Assalto Mata Radio Rock, 60 i algo emissores associades de rock sempre i metal a lo que són les zones aquestes noves. No lo leo, lo digo, no lo leo, lo dice de carrerilla. Metal Vortex també es podeu estar escoltant directe a través d'Assalto i els dimarts a través de Ràdio La Sanya. Coge aire, ¿cómo te llamas? Bueno, ya ni te acuerdas, porque te falta oxígeno después de esta charrada que acabas de decir. Simplemente decir que si os ha gustado el tema de... No sabes ni cómo te llamas, tienes que coger el aire. Que tenía mucha velocidad y mucha diversión. Yo me quedo... Tanta como la benzina que vam estar ficant l'altre dia amb Sharon. ¿Qué? L'altre dia vam estar a la benzinera amb Sharon. ¿Qué Sharon? Gasolina, t'he dit... ¡Flojísimo! ¡Calla! ¿Pero para qué te pregunta? No he entendido nada, de verdad. No he entendido nada. ¡Coge aire! ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¡Venga! ¡Qué charon! ¡Ah, vaya! Es que sus chistes, tío, necesito más tiempo. Ángel, tío, estás son fatal. Son chistes flojísimos, tío. ¡Será eso! ¡Venga, Pepe! Bueno, amigo... Remonta esto, ¿eh? Buena tarde, buena anita a nuestros oyentes. Y ahora por un tema que se me quedó colgado del especial Transmetal que hicimos la semana. ¡Vaya! ¡Algo de especial! ¡Hostia! ¡Ah, super especial! Y bueno, pues ¡guala! Ahora... Y nos vamos a la Comunidad de Galicia, donde allí también se hace muy buen trash metal, concretamente en A Coruña, con una formación de chavales que toca, pues la verdad que les ha pegado una oída a su último trabajo, como Los Ángeles. Y ya con dos trabajos de estudio, esta banda está consiguiendo tener más fama fuera de nuestro país que aquí. Algo que no nos sorprenderá. Bueno, no sorprende. No sorprende. Y bueno, pues aquí inspirados por el trash de la Bahía Aérea, y ahora ya cuando lo escuchéis os daréis cuenta. Y ahora os traigo un adelanto de un single de su próximo EP, World in the Sky, que ha salido, ha visto la luz ese domingo pasado, el 21 de mayo, con el tema homónimo a su EP, Wall in the Sky, y me refiero a Straight Back, o sea que vais a flipar, tras del bueno, pero del bueno. Del bueno, ochentero. Del bueno, ochentero. Ochentero, pero si toca de Greencore. Old school. No. Venga, David, al ataque. Wake up! Nothing left to blame. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda desde Galicia llamada Straight Back, con ese trans metal, como comentaba, que vamos, que para quitarle el sentido. Muy bien, a ver si nos invitáis, amigos de La Coruña. Eso, como mismo, un orojito de esto. Bueno, tú eres de ahí, ¿no? No, yo que voy a ser de ahí. ¿No? Tú no ibas a Galicia. Sí, he ido mucho. A las CIES. Venga, va, os voy a decir la historia de un... He estado en las CIES, por cierto. Sí, lo sé. Digo, mira, et vaig contestar lo mateix que contestaria un gallego. Es que quiero ir un libro desde la zona franca, de la zona franca a las CIES. A las Rías, o sea, no está mal, Et vaig contestar. Un gallego le digo a l'altre, diu, ¿onde vas, gallego? Diu, ay, voy a Galicia. Diu, a ver, ¿a Galicia o para Galicia? Dice, ¿qué tendrá que ver? Dice, si vas a Galicia es para ir y quedarte. Y si vas para Galicia es para ir y volver. Dice, pues no sé si enviarte a la mierda o para la mierda. Yo te envío la mierda, rápidamente. Vaya mierda de chiste, tío. No están los tiempos ya. Sí, no están los tiempos para escuchar según qué mierda. Estamos muy cabreados, tío. Los chistes malos, ojo, ¿eh? Suspendido. Bueno, suspendido totalmente. Ya y una lanza, tío, ojo, ¿eh? Que la gente ya va. Y una pregunta, ¿qué echaron? Eso es lo que digo yo. Stone. ¿Qué echaron? ¿Qué echaron Stone? A ver, cachondeo. Si tenía ya 40 y algo años. Claro. A ver, ¿cómo crida un vaquero a la seva filla? ¡Vaya, ya están los chistes! ¡Joder, no paras, tío! ¡Esto es un problema! Eso me ha gustado, eso está guay. Sí, porque hace como ir con el caballo, ¿no? Bienvenido a la sección de humor. Eso está bien. Sí, sección de humor Metal Vortex. Podéis poner nota del 1 al 5. Existe menos... hasta menos 3. De humor, venga, en el sentido amplio, ¿no? De la venga. Palabra, porque pues, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bella... Hola, Ger, buena tarde. ¿Cómo estáis, bellas ladies? Arráncalo, ¿cómo estáis? Arráncalo. Pues, ya está aquí el verano, ya está aquí, ¿eh? No es exacto, pero bueno, ya tenemos ya el ambiente, el calorcito, etcétera. Y vamos a poner la banda, que en mi opinión ya sabéis que es, significa lo que es el verano, ¿no? Todo lo que significa, la fiesta, etcétera. Exactamente, hablamos de los Van Halen. Van Halen, vamos a ver un tema muy marchoso de uno de sus discos, de sus primeros 6 discos con Debris Roth. Uno que está ahí entre los, sus discos mejores, pero no se me ha reivindicado. Hablamos ese de Woman and She the First, del año 80. La mujer es primero, ¿no? La mujer es el año primero. Pues ahora estaría censurado. Ya sabes que en España estaría censurado. No sé, es un... Es una... Esto es un grito de auxilio. Es cuando algo se hunde. Y es una ley marítima, además. Sí. Bueno, pues nada, vamos a ver ese tema. Un tema muy directo, muy, muy rockero, muy... Es el Romeo the Light... ¿Vale? Que yo pienso que lo tiene todo, ¿eh? O sea, bueno, tiene era un tema momentos... que abría los discos, lo abría los conciertos. Sí, la gira sudamericana del 83, sí, con la gira del Diver Down, tocando, bueno, pues es muy cañero, y que tiene todo, ¿no? Tiene esas partes de Hola Lota Love de Zeppelin, tiene ese sonido tropical. ¿No tiene un cumpleaños también? ¿Eh? Sí, eso en el Diver Down. Ah, vale. Sí, no, pero en este tenemos que... Era un tema, ¿eh? Un cumpleaños. Sí, es un mucho, mucho más rockero, ¿eh? Los discos más favoritos del cantante de Annihilator. Bueno, y... Y sobre todo, pues eso, esa arma que le hacía diferente y, en mi opinión, la mejor banda de América, sin duda, ¿no? Y era el sentido del humor. Pues sin más, vamos a poner este tema, este de Romeo the Light, del Woman and She the First, y lo vamos a dedicar a un oyente que yo estoy convencido que está siempre mucho más cercano al capitán del navío... A ver, lo tienes escrito, suspendido. Vaya parida de mierda, tío. Está escrita, tío. Del navío Costa Concordia, que no del Demeter. Madre mía, está escrito. Punto Marín. Van Halen. Vaya basura, tío. I would never have no special reasons. What's the lie? 'Cause I ain't leaving. We're in for a very long night. From your mama's tongue, you a desperate woman, need a man with a gun. High crime zone in the city of lights. Say it, please. I know the law, friend. At the 11th hour, I'm going back outside. Bueno, el tema de l'estiu, cada vegada que s'apropa la calor, aquest any s'ha equivocat, Àngel, perquè la calor arriba ja des de març, s'ha equivocat i... O gener. O gener, pràcticament. Però és el tema estiuenc d'Àngel. La setmana que ve porta els Beach Boys, segurament. O els Beach Boys portaran a la platja i a les pluges de cada setmana, que cada setmana es repeteixen. O directamente... Es repeteixen per els meteoròlegs. O directamente a les Beach. Els meteoròlegs tenen de tenir aquella bola d'aigua, segurament la tenen, la bola d'aigua és casa seva, i la mouen el cap de setmana per dir que plou i després cau tot i és mentida. O sigui que anem aquí amb una altra, amb una altra cosa, a veure si aconsegueixo, si aconsegueixo que s'arranqui. Estaria bé que posaràs Rod Wolf. Hòstia, Rod Wolf, tio, a mi també m'encantaria escoltar-los, et dic la veritat. Pues, venga, anímate. No vaig poder anar a veure. Tu saps que no vaig poder anar-los a veure. Doncs, bueno, els Rod Wolf, els austríacs, que ve l'Australopithecus, ve d'Àustria. Aquests austríacs que no tenen res d'Australopithecus, que és una formació relativament jove i amb un àlbum al carrer, amb AFM van aconseguir treure, encara que va ser qui els va distribuir, per dir-ho alguna mena. Ara estan gravant el nou LP, han estat gravant el nou LP, i ha sigut gravat, enregistrat, produït i promocionat per Napalm Records. Una gran discogràfica per mi dins del que és l'underground i que es titula Midnight Lightning. Jo tinc molta esperança amb aquesta gent. I per dir alguna mena... Tenen bastantes seguidors. Esperava jo que el Rod Wolf, tregués un àlbum superior a l'anterior. Escoltant-lo, només m'ha donat temps d'escoltar-lo una vegada i mitja. També ho he de dir. A la primera, la meva expectativa... ha quedat per sota. Però posteriorment dic... I menos mal que te l'has comprado. Aquest encara no l'he comprat. Aquest encara no. L'anterior sí. 28 pavos. O sigui que vale 28 pavos. I aquest, a quant penses que està aquest? 28 pavos. El meu regal de Nadal, tio. Què te passa, tio? I a quant penses que està aquest, LP? Vale. Està 24 ara mateix, 24,60. Pues no veas, ¿no? Sí. Es flipant el preu, perquè vas a, unes, a les botigues i llavors te van 28 o 30 euros per aquest LP. Por eso te lo estás pensando, ¿no? Bueno, esperaré a veure, no sé, escoltar-lo, a veure si és de veritat que m'acaba de convèncer del tot. Doncs si en el primer LP per mi ens sonaven a Rainbow, a Acep, tenien tonalitats a Iron Maiden, aquí, prèvia sobretot, el vocalista va per sobre de tot. Ara acabo d'atar cabo, estava en 24, per això te gusta tanto. L'has dado, vamos, mil escuchas, ¿eh? Lo que no hace con los demás, ¿eh? Sí, eso es lo que hacíamos antes. Encara la pasta y dices, esto lo escucho mil veces. Encara no he obert el CD. Encara no he obert el CD, o sigui, que imagina't. Bueno, el tema que jo vaig a punxar és Running Out of Time. Out of Time, sí. I aquí teniu els austríacs. Road Wolf, una de les esperances. Sí, sí. Staring Saps què em passa amb aquesta formació, Sergio? Sí. T'ho vaig dir directament. Em recorda molt, em recorda tant l'ímpetu del començament i el que és, la, i el que és això, els primers LPs d'Astral Doors. Ah, bueno. Em recorda sí. molt que després Partus van morir en un punt per dir, sí. una mica més tard. Actualment no sé el que fan Astral Doors. Bueno, sí, creo que hacen algún disco, pero ya sí que es verdad que aquella esperanza se... Se desvaneció. Se desvaneció. Sí, sí. I a mi aquesta penya penso que ha entrat amb molta força... A molta fuerza o sigue discográfica. Yo sé que tiene muchos. Y... Bueno, dentro de cabe, dentro de estos grupos de la New Wave Traditional Heavy Metal, son de los más seguidos. Lo sé porque sigo una estadística y en eso me baso para. Claro, sale tanta morralla de todo ese rollo. Claro, aquí cualquiera graba un disco. Podríamos hacer un disco nosotros. Bueno, solamente métete y dices, grupo. Hostia, para encontrar, tiene que haber un filtro, ¿sabes? Porque dices, hostia, es que esto es tremendo, tío. Una avalancha de discos, tío, de discos sin parar, tío, porque yo bueno, estoy suscrito y venga, tres discos al día. Bueno, pues nada, vamos a continuar con otro grupo de estos de la new traditional heavy metal, se llaman Century. Es un grupo sueco que son dos tíos. Y bueno, como pasa en los países nórdicos, pues ya sabes, al contrario que nosotros, pues dos tíos te hacen todo el disco. Está de moda. Claro, como aquí, como en la zona franca, todos tenemos todos los instrumentos. Y claro, aquí, ahí no hay pollo ni hay nada, claro, ¿verdad? No, pero ya... Claro. Hi ha, no, una hi ha una historieta, sobretot... Ni bares ni hòsties. Sobretot els països, Noruega, Suècia, sobretot aquests països, de que dos persones són la formació, però no gravada, en directe. Necessiten, bueno, necessiten un bateria, la guitarra fa de guitarra i de baix i fa de veu. Ha, a veure, jo estic ja veient... Bueno, però esto ya es el colmo. Ya solo falta ya ver una banda que tiene... No, cuidado, doble cuidado, mástil y que te toca las dos cosas. Es que hemos pasado del Power Trio. Cuidado, cuidado, eso, eso lo hacía Torre Bruno. Pues exacto, el hombre orquesta, no me acuerdo quién era. Rosalía, buena, Pep, buena. Bueno, buena. Rosalía. Eso es para ahorrar costes. No, Rosalía. Los promotores están medio... Tigres. Rosalía, Rosalía cuando tocan el Palo San Jordi tres veces, la música es enlatada. Y luego hay montones de bailarines. Pero ella canta, sí, pero la música bueno, es... Pero por lo menos los bailarines tendrán que pagarles. Pero el problema es que tú aparezca un tío ahí solo. Y el hombre que está ahí suena de todo. No doble bombo, triple bombo. Para ti que es enlatada, entonces. Vaya, estás intentando imitar a alguien y lo haces muy mal. No, yo creo que está bastante bien, ¿eh? Me suena. Hostia, eso y el chiste del caballo. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a poner otra banda. En este caso, en primer álbum, ¿eh? Se llaman Century, son de Suecia, son dos tíos que lo hacen todo, ¿eh? No sé si en directo es un grupo de estos que solo lo hacen, ya sabes, después se van de barbacoa, pero no hacen conciertos, no tengo ni idea, no tengo más información. Sí, porque eso cambia molt. Abans era tío y tía y feien de tot, y ahora son dos tíos que fan de tot. ¡Vaya, ya está! ¡Chiste malo, suspendido! Como el dúo que de Demons and Wizards, ¿no? ¿Eh? Con el de Ice Earth. Sí, el de... sí, exacto. Sí, sí, porque sí, esa sí. gente luego no tocaba en directo al principio, sí, ¿no? Sí, no, pero al final sí que tocaron. Sí, y no estaban mal, ¿eh? Hay que reconocerlo. Proyectos. No. Sí, era un proyecto que era interesante. Bueno, pues nada, vamos a poner esto Century y vamos a poner el tema que se llama... ¿eh? ¿Cómo se llama? Ver, arranca, arranca. ¡Venga, no sabes hacerlo! ¿Eh? ¡No tienes ni idea! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Master ¡fuera, of Hell, vete! No, es Master of Hell. Master of Hell y el disco se llama... El disco The Conquest of Time. Pues ya está, The Conquest of Time. ¡No sabes! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Ahí tenéis a Century! ¡A mí, fuera! ¡Para que digas que no apostamos! ¡Calla! We'll be right back. pantallazo para que digáis que aquí, ¿eh? Que no hay nivel, tío. O sea, que no hay nivel. Ya sabéis, chicos, dos tíos se lo curran todo. O sea, ya podéis empezar a curraroslo en casa, ¿eh? No hace falta. Dejar de beber cervezas y tocar otra cosa. Como que para que aquí, con los grupos de 4 o 5 miembros siempre hay disputas, como aquí. Exacto, exacto, ya sabes. Por ejemplo, si que sirva de esto, la excepción sería Mago de Oz, que son 10 y solamente manda uno. Y se llevan de puta madre todos los días. Sí, te echan, directamente te echan. No se ha ido nadie. Pero solo manda uno, ¿eh? Sí, sí, manda un burofax y se acabó. Pero con falta, y que es del Madrid. Yo tengo un dit. Bueno, oye. Yo tengo un dit. Los que triunfan, por eso no tienen tanta envidia. Y toca muy bien la batería. Envidia, ya sabéis quién. Bueno, pues tengo un Cristian Deu. Tengo un dit. Son dos y no fío de la mitad de la cuadrilla. ¡Vaya, ya está! Bueno, más bueno, que se van dos y se cae de la moto, sí. Venga, Miguel, el Baica de Saque, que presentes el tema Radera de Sergio. ¿Qué? Que presentes el Baica de Saque, que presentes el tema Radera de Sergio. Eso, y sin que sirva de precedente, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a ir con una banda, atención, porque vamos a ir con una banda local, que además en el 2019 estuvieron aquí en el programa, porque... ¡Vaya! Sí, porque estaban... Y la banda se ha castigado, que estaban presentando disco para... y iban a participar en el Kammerkader Festival. Que eso, no saben que es Sevenfold. No me acuerdo, no recuerdo. Y que, por cierto, ya tenemos cartel completo. ¡Vaya! Y que ya en los sucesivos... semanas, pues ya supongo que ya iremos adelantando un poco las bandas que nos visitarán. Y sí, porque había una presentación, ¿verdad? Sí. Hay una presentación que no me acuerdo cuándo es. Tampoco. Sí, el Castell de Cornellà, era del Castell de Cornellà. El Castell. Creo que sí, Todavía no estaba definido el dónde, pero si tú lo sabes. Me han dicho que habrá catering. Hombre, como la otra vez. Tanto catering. Principalmente cervezas y unos gusanitos y tal. A ver, catering, vol dir lo mateix que el nom Charo. Bueno, si hay catering, tú estarás y tú lo sabes. Sí, Pepe, está bien. David, qué Charo, qué Charo. Exacto. Catering, qué catering. Que no sabe quién es. Que la última fiesta estabas ahí, venga. Catering de Neff. Catering de Neff. Bueno, vamos a ser el Neville. ¿El qué? ¿Qué sé? Dime. ¡Quita esa mierda, coño! ¡Que estoy comiendo, hostia! Bueno, Yo sí. Hablamos de Worth, un grupo mayoritariamente compuesto por chicas. Vaya, muy bien. A la batería está el chico y hay tres chicas más. ¿Os acordáis, no? Sí, las tuvimos aquí. Sí. Y nada, estuvieron presentando su primer disco, The Essence of Life. Y ahora pues han sacado, acaban de publicar uno, salió el 12 de mayo y titulado pues homónimo, ¿no? Se dice... Worth. Disco homónimo. Y nada, pues eso. Y ese título, homónimo, hemorroico y daltónico. Es famoso, escribió Lazarillo. ¿Quién? Lazarillo Tormelo escribió homónimo. Sí, y anónimo también. No lo sabían, no me han dicho nada, que no lo sabía. O sea, madre mía, qué asco, tú. Qué de cultura. Venga, los Word, que son muy buenas. Es muy buena. Venga, hostia, han fichado, bueno, el disco. Espera, que me. Vaya, ya. Bueno, venga. Exclusiva. Hay que decir que nos han mandado un mensaje haciéndonos saber, ¿no?, que habían sacado disco y hablándonos un poco. Y nada, lo sacan el disco a través del sello discográfico, a ver si me sale a la primera, Wormhole Death Records. ¡Muy bien! ¡Hala a ti! O sea, para independent. Con lo fácil que fichar por EMI o Warner. Sí, no, pues, claro, me caro. Pues aquí hay que de esto. Y nada, pues nos han mandado los enlaces, han sacado un par de lyric videos que podéis ver en YouTube. Muy bien. Podéis ver el disco. Y en breve saldrá la señal horaria y el... Sí, y el tiempo, sobre todo. Que nos manden una cervecita ahí. Son les 9 del vespre. La temperatura és de 21 graus. La humitat és del 60%. Bueno, pues ya estáis informados de los grados de la humedad. Y nada, los grados de cerveza que nos vamos a... ¡Ay! Y nos anima. Antes vamos a poner a Worth, de las que estábamos hablando antes del tiempo, y vamos a poner el tema Vanished, sacado del último disco homónimo, y podéis verlo en el lyric video que por YouTube. Así que sin más, ahí os dejo a Word Vanisher. Y bueno, ya lo escucharéis. Hacen un Melodic Death bastante cañero. Eso no es. Sí, follow back. Ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Words! ¡Tiro! Italia, ¿no? Claro, bueno, no, oye, excelente, me ha parecido. Bueno, se nota una evolución del primer trabajo. La verdad es que lo han grabado en unos estudios en Italia, según la información que nos han, bueno, nos cosa, han dado. Joder. Y la verdad es que se nota muchísimo la evolución. No solo en cuanto a sonido, que es brutal. Es brutal, brutal. Sino brutal. Que también, ¿no? Compositivamente. Ese sonido de Gotemburgo, 100%. Sí, sí. Brutal, brutal. Yo bueno. También era el comentario que anava a fer, que el canvi del que vam escoltar aquí... Saps, de com a hermano, no? Sí. Pues ha quedat, Sí. Ja te'l guardes tu, me'l guardo jo. Sí, sí, sí. Bueno, jo me lo quedo. Bueno, sí. Pues, no, ja, me lo quedo jo, vinga, va. I jo li retorno. El que deies, no, David, que l'evolució d'Adam no. Que van presentar increïble. Aquí com han estat... Ah, increïble, increïble, m'ha gustat moltíssim. I és que sembla que fins i tot en directe van fer el comentari de que els hi faltava... hauria de tornar a escoltar l'entrevista, però que els hi faltava una mica i tal, i van dir que van explicar... els seus problemes, les seves coses, i, bueno, i és veritat que ara sonen, però... increïbles. Brutal. Sí. Increïbles. Doncs, pues bueno, jo vaig amb una altra formació que ens va enviar... No, tu te saltes a... Ens va enviar el Pep per escrit. Oye, ya está bien, ¿eh? Esto sí que eres un trepa, ¿eh? Como te gusta pegar el salto, ¿eh? Cago en 10. Cago en Déu. Sí, pues bueno, se ha hecho el listo, ¿sabes? Ahora, amigos, os traigo una banda de heavy power desde Leganés, formada en el 2021, o sea, recientemente, bastante hace poco. Y como dice, como bien dice Ángel Gutiérrez, que es el impulsor de este proyecto, que él no se siente capacitado instrumentalmente para grabar sus temas. Así que él los crea y se los pasa a un productor para que los arregle. Anda. Y sean interpretadas por músicos profesionales. Joder, porque, sí, porque esta banda nace de la ilusión que Ángel tenía en los años 80, cuando era joven, 16 añitos. Pues su sueño se ha hecho realidad, puesto que en el 2022 ya ha salido su primer CD llamado Alma Libre y este año un EP llamado Llantos de Luz. Pero yo os traigo un tema del CD mencionado antes, sacado el año pasado, Alma Libre, ya que su EP Llantos de Luz no verá, y valga la redundancia, no verá la luz. ¡Vaya! Hasta el domingo que viene. O sea, sin más os dejo a Nurkri con el tema Sin Temer al Sol. Y Nurkri, me suena, todo, ¿eh? Todo nuestro apoyo desde Radio Metal Board. ¡Ay, ay! Nurkri, con el tema Sin Temer al Sol. Yeah. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda desde Leganés llamada Nurkri, como he dicho antes. Un abrazo a Ángel Gutiérrez, que es el compositor, el que compone, compone la música, el que compone las letras, pero luego son profesionales los que... Muy bien. Això passa molt, s'escolta, a veure, Xerpa ha compost molts temes per anuncis de televisió, el de Avalanche, el Rionda, sí. També ha composat molts temes, inclús per altres persones. No, però parles també del... Bueno, Kurt Van de Hoff, el de Metal Church, hubo una época que no estaba Salvador, en la banda y él hacía los temas. Sí, sí, sí. Hacía los temas para Metal Church y él no salía de gira. Pues su sueño se ha hecho realidad. Pues muy bien, pues yo no estaba más. Yo también lo he tenido, mi yo sueño no, yo también no, lo he cumplido. Yo no iba en Sabbath también. Yo no iba en Sabbath también en la época de Zack Stevens. Pues bueno, David, ahora sí te toca. Venga. Ahora sí. Pues yo voy a hacer a una de las formaciones que nos ha enviado, lo que es el... Realment ens va enviar el que va ser el seu single, en març. Ara ja mateix ja és l'LP. És un LP que van enregistrar el 2022 i que ha sortit ara, bueno, si ens han enviat el single al març, dos singles al març, pues significarà, jo què sé, tio, no sé què significarà. O que hem arribat tard, o que... jo què sé. Bueno, aquesta penya són de la Costa del Sol. Sabeu on està això? Bueno, me suena. A Màlaga. La Costa del Sol. Màlaga. Jo que indefinible, no he aconseguit treure-ho, a veure d'on són exactament. Costa del Sol. Es diuen Retador. Ah, sí, jo vaig punxar fa temps, a Retador. Sí, fa temps? Sí, sí, sí. No, no, el vaig punxar jo a Retador, me'n recordo perfectament. Bueno, pues aquesta penya es va enviar lo que és el seu LP amb les crítiques de varios... de diverses revistes online i coses, si fan transmetal, i cantat en castellà. Una cosa curiosa, perquè és un transmetal que pot sonar si no escolteu la lletra, jo m'estimo més escoltar-la, perquè us agrada. Aquí té un Retador amb el tema Títeres. L'LP és homònim, Retador. Aquí teniu... Doncs aquí teniu aquesta formació des de la Costa del Sol. Records per ells, gravat per... Això distribuït per Extreme Music, així és que aquí els teníeu, el Retador, una de les grans formacions que tenim actualment. Continuem. Bueno, pues nada, amigo. Si vols, i si no voleu... Vamos a continuar con una curiosidad, una curiosidad, bueno, porque... Estamos hablando de Brian Johnson, el cantante de AC/DC, que ha publicado un libro que no he leído, pero que está en castellano y puede estar bien, ¿no? Puede estar bien. Bueno. O no. Tenemos pero muy está en castellano. Está muy claro que no cuenta ni la mitad de lo que puede contar y sobre todo... Sí, ya lo sabes, ¿no? Sí. Has leído la crítica o lo que sea. Sí, o sea... O sea, chichinabo. Esto hasta la polla de los chichinabos, tío. Eso es como ahí del David Coverdale. Yo no voy a hacer una autobiografía, ¿no? Sí, sí, por no hablar más de la gente, pues para que veas tú. Claro, es que eso es lo que necesitamos. Un libro donde lo cuente todo, tío. Claro. Que se destripe. Pero, tío, claro, cuando un libro de autobombo y todo el mundo es bueno y tal, cuando no es verdad, no todo el mundo es bueno. Y no todo lo ha traído tan bien, pero bueno. Pues nada, vamos a poner un temita de su grupo anterior que se llama Jordi, no confundir con Jordi. Pujol. Jordi. No confundeu les bodegas Pujol amb Jordi Pujol. Y nada, este tipo pues hizo, pues bueno, Jordi. Mucha música antes. Según dice, el Malcolm y todo esto ya lo conocían de tal. Bueno, nunca se sabe lo que fue para elegirlo. Todo el mundo se conocía antes. Bueno, todos eran muy amigos y tal. Bueno, no todo tan claro, pero bueno. Pues nada, pues este entrañable personaje muy, muy adicto al whisky y realmente... Lo es, porque es un tipo, porque por la voz que tiene, pues bueno, es un tipo que se nota que... A ver, cuando uno tiene la voz ronca, tienes que pensar que algo ha pasado. Porque tú cuando naces no tienes la voz ronca. ¿No, Pepe? ¿Sí o no? Si la tienes ronca es porque algo ha pasado. ¿Estás de acuerdo o no, David? Ronca es mol. También muy aficionado al motor, a los vehículos. Sí, y sí, tal. Sí, sí, sí, sí. Es sí, mala sí. Mezcla, ¿eh? El sí, whisky motor, sí, cuidado, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y también podría ser, diguéssim, si tú tienes la bemol ronca, es porque es aficionado al rock and roll. Bueno, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, esto ya me empieza a gustar. No sé si hombre, es que de alguna... con la barra de bar que tenemos aquí, ya tus chistes ya empiezan a encajar. Hombre, es que alguno tiene que acertar también. Bueno, yo creo que es más pero, el estado sí, anímico. Sí, el estado anímico. Y cuando cuente los chistes el domingo, el sábado, ya verás. No es lo mismo de secado. No, a partir del culo. Bueno, nada, pues vamos a poner un tema de esa época de Jordi cuando no conducía Fórmula 1 sí. Ni podía hacer. Era con el Chevrolet de segunda mano. Exacto. Pues nada, pues vamos a poner esta curiosidad. Un recopilatorio de sus grandes, bueno, de sus temas así, un recopilatorio, bueno, grandes éxitos, no fueron éxitos. No. Pero bueno, es un tema que, sobre todo cuando lo escuchéis, pues veréis que, bueno, pues que Brian Johnson no nació con AC/DC, tenía algo antes, ¿no? De hecho, llegaron a tocar en España, que lo trajo, siempre lo dice el Mariscal Romero, que creo que solo tocaron en Madrid. Bueno, ahí mira, un saludo al Mariscal. Que nos está oyendo. Que nos está oyendo, seguro. Yo creo que es un gran oyente nuestro. De la música, de la radio underground, ¿eh? Y de la Casa Nostra. Pues nada, ahí tenéis a Jordi y el tema Keep Me Rockin'. We're only going a mile or two. Back this round the bend. Bueno, pues aquí estem, un altre cop amb vosaltres. Bueno, ja habéis visto que Brian Johnson, Brian Johnson ja tenia la voz de Cazalla de... Bueno, em vols acabar de deixar alguna vegada presentar el programa? Vale, vale, sí. Què passa? Joder, estic aquí traient aquí temps i m'estàs tallant. Bueno, vale, venga, ja, va, ja, venga, pega-te una de tu soflama. Ja un rock muy vacilón de Brian Jordi, Johnson. De Brian Johnson, la verdad es que, bueno, pues... Sí, home, és molón, no? De bar de, sí, de, sí. Bar de Bourbon Barato. Bourbon Barato. És verdad que he hecho un... Educados. Y educados también, ¿no? Y tabaco pero barato. La habéis pillado. Yo creo que la habéis pillado. Sí, sí, sí. Escolta'm sí, una cosa. Igual fallo, però Jordi eran de la New Beige. ¿La New Way? Eran no, anglesos. No. Estos eran de 73, 78. Sí, però eran anglesos. Sí, sí, sí. Llavors estem parlant de que... ACDC tenia un capital suficient per viatjar un altre cop al seu lloc de naixement i tornar cap a Austràlia, no? Bueno, es que los hermanos son de... Bueno, los hermanos son, en verdad, son de origen escoceses, ¿no? Es clar, però tenien capital suficient... Yo soy de Newcastle. Però tenien capital suficient per viatjar. Bé, claro, ya habían hecho el Hawaii to Hell, ¿eh? O sea, esta gente no eran ya ni cualquiera, ¿eh? Hombre, ya llevaban... Bé, esto le faltaba la mecha, pero vamos, el Hawaii to Hell ya era un disco ya que la cosa... O sea, ya tenían presupuesto para decirle vente para acá y vente para allá. Claro, es que això no és com ara que envies una cançó per internet, que es fa molt, algú proposa els tocs de guitarra, el toc de baix, la bateria, i es va fent, diguéssim, a casa per ordinadors, per internet. Abans era l'avió de paper, el tiraves així, que dins de l'aigua i deies on està la puta ampolla. Però tu pensa que ACDC i no sabes què picar. Tenien de viatjar. Tuvieron que picar. Tenien de viatjar. Claro, però eso es picar piedra y estaban en Inglaterra constantemente, porque sabes que en esa época Australia era un país de canguros, para el metal. País de canguros. Estaban eso y Rostatu y se acabó. Pero si tú querías ser prensa, alguien, tenías que estar en Inglaterra. Si querías ser la prensa... La mitad del año en Inglaterra. Te tenías que tirar como aquí los grupos españoles. Si querías triunfar, tenías que hacer algo en Madrid. Tenías que estar mucho en Madrid. Y si no, bueno, las crónicas que hemos tenido aquí, gente como El Padrino y toda esta gente, que te lo cuenta que lo que había... O estabas por Madrid dando vueltas o... Yo no sé cómo es un torrado. Yo de realmente estimo a Madrid. No sé si eso influenciará a Metal Vortex. Bueno, no lo sé, pero no bueno, sé. Ya veremos. De momento no nos saludan desde Vallecas. El entrepá de... Tu influencia de momento es flojísima. El entrepá de Bob Esponja y de Calamardos, pues está de puta mara. Bueno, pues nada, suspendido también. Bueno, vamos a seguir con más música y lo vamos a hacer con Adrian Vandenberg, que va a sacar disco dentro de poco, titulado Sin. Está previsto para el 25 de agosto, también vaya época, ¿no?, de sacar un disco. Sí, bueno, así será el número uno. Eso. Hombre, yo creo que... Porque venda dos discos ya era el número uno. Lo que saque... Tampoco, bueno, si todos piensan lo mismo, al final todos los contentos en agosto y tampoco se va a ver. Pero bueno, pues el disco se titulará Sin... Sin, pecado. Pecado. Anda, anda. No. Con lo bonito que parecía el Vandenberg, vaya, se ha pasado también al infierno. Por lo menos es de los pocos que últimamente, que por lo menos si es su cuarto disco, no le pone 4 o 5, ¿sabes? Porque es verdad. Tenemos por lo menos, sí. Pero Vandenberg, diguéssim, de las seves visitas a Mallorca, ho ha tret per el Sin Agua. No, madre mía, tío, no puedo, me voy a partir por dos, pero que me estoy riendo. Bueno, el caso es que eso, que van a sacar disco... Y sí, bueno, tiene pues. Un cantante. Sí, el Mars Levin. Estuvo. En todas las bandas suecas. Estuvo el señor Ronnie Romero un sí, tiempo, sacaron un disco. 10 minutos. Pero no sé si hubo algo entre ellos dos. Sí. No se sabrá porque los dos son bastante. No cuentan las mierdas de los demás por lo general. Pero es raro porque es muy raro que bueno. Fue una colaboración, la verdad es que bueno, muy breve, con Michael Schenker, breve tiempo. Ni más ni menos. No, pero con Michael Schenker sí que ha girado. Y, claro, y pero sí, porque el otro a lo mejor dice, es que esto de girar, no tengo ganas. Y claro, si tú no giras... Yo no como. O sea, está muy bien que me des 100 euros por hacer el disco, pero claro, si no giro... No como. Es que, es, claro, es que ese me ofrece girar, ya sabes cómo va esto. No, es que yo vivo del giro again y todo eso rollo. Y claro, yo esto de girar, a no ser que me contraten por un millón de, ya sabes. Pues, bueno, el caso es que eso, que el tema es sin. Y bueno, os va a sonar mucho a White Snake, sobre todo a la época del Sleep of the Tongues. O sea, os va a sonar muchísimo. Una canción en concreto, Judgment Day. Vamos, es que clavadita, bueno, venga, ¿eh? Venga, estoy clavadita. Deseoso de escuchar. Así que venga, pues, vamos a escucharlo. Y nos lo han puesto, vamos, estamos que, que bullimos, vamos. ¿No? Embullir, ¿qué coño? Band en verso, os gusta la época de White Snake, os va a encantar esta canción. ¡Sin! ¡Venga! ¡Sin pecado! No, pecado. No, no, ¡pecado! ¡Que sois todos unos pecadores! Cadeto mortal, vamos. I've seen the storms blaze through the skies. I've seen the fires raging by. I hide the secrets of my mind. Things I've done left behind. Wherever I'm going, wherever I'm been. Take me with my fall. Over the mountains. Gran tema clásico, ¿eh? Un tema muy clásico. Sí que es verdad que suena muchas cosas, pero bueno, que es un tema con personalidad y una producción fantástica, la verdad. Fantástica y bueno, y al final Van de Ver puede sonar muchas cosas porque, bueno, porque... Porque ha estado en muchos sitios. Tiene también mucho... Se lo merece. Claro, tiene también. Puede... Bueno, muy bien aprobado, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que un aprobado. Esperemos alto, que... Esperemos que el yo resto, tengo ganas pues... de que Sony así, ¿eh? Sería, para mí sería un desgracia del 2023. Pusimos un adelanto antes, era un tema más directo, más rockerito. Este, la verdad es que es un hard rock casi épico, ¿no? Sí. Y la verdad es que está muy bien. ¿S'agraeix? Bueno, Pep, agrairem el que passa amb un xou, no? Sí, home, clar, ja veuràs tu. David. ¡Que promete, Pepe! Pues ara nos vamos a Llummalló, a les Illes Balears. Anda. ¿Dónde és Jul? Al básquet, ¿no? El de básquet, sí. ¿Lo recuerdas ese? Sí. Últimamente habrás escuchado algo de él. Sí, y al Rudy Fernández también. Exacto, Rudy. ¿También te suena o no? Sí, también. Una marca es Bavarí. Y bueno, pues nos vamos a Llummalló, Mallorca, con otra banda que, por cierto, hay en Mallorca en los últimos 20 años. Estamos viendo una de metal bastante, bastante aceptable. Y pues bueno, una banda formada de también hace muy poquito, el año pasado, con un grunge metal y ramalazos metalcore, pues que te quitan el sentido. Y bueno, y nada más que con solo año y medio de vida, esta banda ya tiene dos discos de estudio, el primero en el 2022, cuando se formaron, y el segundo este mismo año. O sea que esta gente va por faena. Sí. Y me refiero a Vulgar Chaos. Y aquí ahora os traigo un pepinazo de tema llamado War, de su último trabajo llamado Rising from the Ash. O sea que Vulgar Chaos, desde Sasillas Baleares, Mallorca, Llummalló. Anda. Oh! Habéis tenido esta gran banda de Mallorca llamada Vulgar Caos, y como he dicho al principio, pues últimamente, bastantes, unos 10, 15 años, estamos viendo mucho, mucho metal en Mallorca, y pero metal del bueno, además. Eso, que habéis tenido a Vulgar Caos. Muy bien, amigos. Bueno, al principio habéis tenido otra cosa y... Sí, bueno, bueno, ya sabe. He metido el tema esto, de Nucleus. Pedimos disculpas, pero ha habido un error. Estaban los temas muy pegados y David, que tiene mala vista, pues ha puesto que... Ya le dije yo que se vaya ahí a... No, hay unos prismáticos. Ahí en Cornellá, las gafas 2050. Sí, exacto. Y ves de coña. Bueno, pues anem a passar aquí amb una formació que relativament m'ha sorprès molt. Només tenen un EP que va ser tret al 2022 i seguidament, doncs el 2023 acaben de treure 10 temes que per mi són de rellevància. Aquesta penya venen dels USA. Per què? ¿Quién lo usa? Ah, vaya, ¿Quién lo usa? Que echaron, Me echaron de los... echaron de los usados. Para que tengan novedades, es que vienen de calzotets. A ti no te echan de USA, no te dejan entrar. Tú lo sabes, tú tienes que entrar por debajo de la verja. Ya sabíamos una cosa así. Pues aquesta penya s'anomena... Tens un cierto aire de New Mexico, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? De Pechito. Sí, espalda, de Tijuana. No más que le falta el gorro. De espalda. Y el traje de lobo. Pues me habéis pillado. Es el nueve espalda mojada. Me habéis pillado y pues tenéis que presentar este mojada tema. O una gola mojada. Espalda mojada, pero por dentro. De Baturrico, de aquel. El Baturrico. Yo nunca he visto el hombre lobo, que es peor el hombre que el lobo. Eso ha sido tu mayor representación de tu carrera. Omar, según... El lobo era el bueno y el hombre el malo. Según Hobbes. El Loma es un job para el Loma. ¡Vaya, ya está! Tienes salidas para todo. Tiene filosofía. Tiene más salidas que el Metro Plaza Cataluña. Bueno, pues aquí esa peña se titula Wings of Steel. Ah, bueno, sí, los conozco. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué conoces? ¿Al seu pare, a seva mare? No. Qué bueno. Le pidieron un autógrafo. Sí. En el aeropuerto. Son de Estados Unidos estos, ¿no? USA, sí. Hay mucha banda por ahí. Vientos de Hierro. Sí, no. Sí, Steel. Alas. No, Wings. Alas de acero. Suspendido, Pepe. Yo daba francés. Wings of Steel. Yo también para tu cap. Pues aquesta penya, només començar en lo que és l'EP no m'ha donat, no he pogut escoltar-lo encara. Vaya, entonces, ¿para qué coño lo pones? LP no, el LP, escoltar. El EP no. Bueno, vale. EP, menos. LP, més temes. 10 temes, en lo que son 50 minuts com a 30. ¿Vale? Es lo que dura el LP. Vale. Només escoltar-lo, lo primer que dic, joder, tío, son Skwenreich de la primera época, tío. Sí que suenan, sí. Son Skwenreich de la primera época. Després vaig escoltant-los i dic, hòstia, tenen un toc progressiu, però claro, també li puc dir que Skwenreich ho tenen, no? Sí. I poc a poc vaig anar derivant... ¡Para, ya está! ¡No digas más, que la cagarás! Vale, pues el LP es titula Gates of Twilight, Gates of Twilight, i el tema que vaig a punxar és She Cries, comença lent. Y acaba, diguéssim, pràcticament com si fos el cuento de Reich. Aquí teniu els Wings of Steel. She loves the rain. like so many times before. No sé què teníeu als Gummies of Steel. Bueno, és un descobrimiento, i, no? I, bueno, eh? Sonen molt sí, bé. Sí, sí, sí. No he volgut punxar el tema primer perquè sona descaradament a Queen Rage, per dir-ho una mena, però que... Bueno, tiene un buen vocalista. No los tengo etiquetados, pero sí que es verdad que los he escuchado y, no sé, me parece... ¡Suspendido! Una banda bastante hecha. Se escucha por encima. Ya sabes que aquí escuchamos mucho por encima, por encima. Bueno, pues... tú, bueno, voy a poner algo ya más clásico porque ya sabéis, porque si no la gente, pues, se nos va, se nos va. Mira, vamos a poner un grupo que le gusta mucho a... Déjame un momento, a ver. Mira. No volia punxar això, però era una cosa bastant descarada. Sí, ens ha quedat claro. Si es que si tú tienes un buen vocalista... Tienes un buen sonido, la cosa... Cambia 100%. La clave, una de las claves es el vocalista. Tú eres un gran vocalista, lo vimos el viernes. Y, o sea, los Riot ahora mismo traen más gente que cuando estaba los Riot. Sí, sí, o sea, sí. Así de claro. Ni son Riot 5. Son Riot 5 y traen más gente que cuando eran los Riot. Y de telonés, ¿qué van a ser? Es Mambo 5. Mambo 5. Red no, hombre, los Red Shark, banda emergente, ya sabéis. Estaba el Pau Correa, ¿no? Banda internacional. Pau Correa estaba, está, ¿no? Están predispuestos a liderar la New British o Spanish Heavy Metal. Sí, sí, sí, sin duda. De hecho, están englobados en ese rollete, sí, sí. Y bueno, van tocando y ya están tocando en festivales europeos. Sí, son gente con mucha... Igual que Raptore, los que tendremos el 17 de ayun en las fiestas de Rock and Vice, los tendremos el 17 de ayun a Raptore. També una banda emergente que també apunta molt, molt fuerte. Sí, que ja hem de començar a parlar aviat ja aquestes setmanes de concerts gratuïts que tenim aquí al perímetre. Sí. Bueno, que no són concerts, són pràcticament festivals d'un dia. Sí, sí, sí. D'un dia, però que bueno, que no és allò que vas a una sala i toquen tots grups. No, sí, hem de començar a parlar ja. Sí, perquè últimament el Baix Llobregat s'està movent molt entre... Sí, no, hay mucha movida. La verdad es que abres l'agenda y no paras, ¿sabes? No paras. Bueno, Sergio. Bueno, pues nada, vamos a seguir con un grupo que le gusta mucho. Prácticamente tancas, pienso bueno, yo. Bueno, pues sí, depende es posible. Poses, es posible. Pues mira, voy a acabar con un grupo que le gusta mucho al Pepe, que se llama Los Kiss. Y en este caso voy a poner un disco que yo sé que le gusta mucho, que es el Creatures of the Night, que como sabéis ha sacado una reedición de estas... Y lo tenía. Tú lo tenías, sí, lo tenía, ¿no? Pero también lo pusiste de posavaso. No sé, se lo regaló un colega. No me jodas, tío. ¿Tampoco te gustó? No, los Kiss, canciones sueltas. Y va a ser el último pintado, ¿no? El último, sí, pintado, el último pintado. Porque venía el Liquid Up. Después vino el Liquid Up, sí, exacto. Yo creo que esa fue su mejor época para mí personalmente. Yo sé que el Pepe, bueno... No, me gustaba mucho el Liquid Up, me gustaba. Liquid Up, un LP de 30 minutos, tío. En el vídeo beta. Yo tenía beta, no tenía VHS. Vaya, ¿lo ves? Es que el Pepe es de la zona franca, ya claro, sabes. Claro. Por ahí el beta aún funciona mucho. ¿Qué le pasa? ¿Qué le los pollos, beta? ¿Qué le pasa? Los pollos alas. Y las betas con P. Bueno, pues nada, vamos a poner esa macro edición nueva donde te incluyen temas, demos y hostias de estas. Y también un directo de la época. Y vamos a poner un tema de ese disco, pero en directo. Con buen sonido, desde, creo, no me acuerdo dónde está grabado, tú lo puedes mirar, pero tampoco es interesante, es en Estados Unidos. Da igual, en cualquier pueblo de Estados Unidos, no sé. Bueno, imagino que fue un concierto filmado en su momento para radio, estas cosas, y bueno, pues ahí tenéis la gira del Creatures of the Night de la época del 82. Vamos a poner un tema que a mí me gusta mucho, se llama Rock and Roger. Bueno, pues buena noche a tothom, la semana que ve ens tornem a veure. Y después de nosotros, la hora del karaoke, si vuelvo a cantar, ¿no? Exacto, venga, a cantar. Yo soy simplemente entre unas zapatillas en casa. Pues ahí tenéis, ¿qué es? Just waiting for his time to come. He fought the lies and fought back the tears. Can't wait to hear that story to come. Yeah. Ain't nobody gonna step on his dream. So he held his hands high and screamed. Get me out of this. Get away. 10 de la nit. La temperatura és de...